Entramos directamente dentro del segundo bloque del programa Más que 80 in the Mix. Entraremos con Human League, Don't You Want Me, Confusion, Burning Love, P-Lion, Happy Children, Mars desde su Pop and the Valium y finalizaremos con George Crimes y su Drum and Dance, Team Data. Una sesión muy especial que nos traen los FMX Friends con remixes muy importantes. Lo dejamos ahí, solamente escucha, abre tu mente, lo vas a necesitar. Esto es muy bueno. Demasiado bueno. Mm-hmm. mix, taking you where no other mix has taken you before. We'll be right back. que 80. up the volume, pump up the volume, dance. When the drum beats go like this. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance. Baby. Esto es lo que ha dado de sí este programa número 20 in the mix. Los chicos de Athenix Friends volverán a la carga dentro de 4 programas en el programa número 25 del Más que 80. Hasta entonces ya sabes que estamos contigo todas las semanas aquí en esta misma sintonía. A la producción y edición David Marcobal, a la realización los Athenix Friends y a la dirección y presentación que nos habla Chema Grau. Espero que vuestro cerebro empiece a reaccionar después de haber escuchado este 20 in the mix. Será la semana que viene. Besos y abrazos para todos, todas. Más que 80. Chema Grau te presenta la música disco de los 80 y 90.